en horas donde además, bueno, se da este cruce, la calle respondiéndole a Tabaré Vázquez, Tabaré Vázquez que acusó de oscurantismo al gobierno, y como algo comentábamos ayer en la mañana, en la calle diciendo, bueno, nos habla de oscurantismo alguien que no le dio a los familiares las actas, a los familiares desaparecidos, las actas de los represores, o sea, el propio Frente Amplio, la cúpula, Tabaré Vázquez, le ha dado hechos, le ha servido en bandeja hechos para que Luis Lacalle Pou, un representante de la más pura alcurnia de la oligarquía uruguaya, le pueda enrostrar a Tabaré Vázquez ese tipo de cosas, ¿no? Por las cosas que hizo. Que tenga elementos. Exacto, contundente, para... porque iba a decir oscurantismo, y vos no le diste a los familiares. Le dejaron entrar a los cuarteles a base de muchas escándalo, mucho empuje, mucho reclamo, y bueno, por tanta otra cosa. Uno escuchaba ahora temprano a Javier Miranda, ¿no? Presidente del Frente Amplio, cuyo padre fue secuestrado, desaparecido, sus restos por suerte aparecieron, es de los familiares que tuvo la oportunidad de enterrar sus restos, indignado, mostrándose indignado con esto de la granja, Diego, de la UAM, hablando que es insólito que el presidente no manejara, no estuviera al tanto de la decisión en detalle de pasar la unidad agroalimentaria, o sea, al control del gobierno nacional. Lacalle dijo, no, tenía la noción general, pero yo no leo y estoy al tanto de todo el detalle, y quiero ver qué presidente conoce el 10% del proyecto presupuestal, que ¿cuántos son? 400 y pico de 700, artículos. 700 artículos. Imagínate eso, ¿no? ¿Cuál de ellos? Pero el que quiera sentirse de izquierda y frente amplista escribiendo y comentando qué desastre Lacalle, que no sabía en detalle, bueno, que se sienta. Y el que quiera sentir que Tabaré volvió a ser de izquierda, revolucionario, porque le dice oscurantista, ¿cómo fue? Al proyecto y al gobierno. Y Javier Miranda protestando por esto, loco, vos sos de una cúpula que le escondió a los familiares información, que no se preocupó. Vos sos el presidente de un partido cuya cúpula no revisó las actas de lo que decían los torturadores, los que secuestraron y torturaron a tu padre, capaz, o a tus compañeros, y te mostrás indignado por esto de la granja. No jodas. Da ganas, capaz que no suena muy periodístico o analítico de comienzo de programa, ¿no? Pero son esas cosas que te vienen a la cabeza cuando lo escuchás. Te mostrás indignado, Javier Miranda, porque el gobierno quiere quedarse con la granja y capaz que hasta convocás. Y lo otro, la discusión de representatividad, y ya vamos a los datos del coronavirus, Diego. El que se quiera sentir que está dándole una paliza al ministro de Educación, Pablo da Silveira, que dijo que no era representativo FENAPES porque tenía 1.500 seguidores. También, un bolazo, ¿no? De muy bajo nivel. Pero es toda una discusión la representatividad. Y pasó a tener en pocas horas 12.000 seguidores la cuenta de FENAPES. ¿Qué quiere decir eso? Que porque la gente apoyó el pulgar o la yema de uno de los dedos en su celular en seguir la cuenta de Twitter, FENAPES pasó a ser representativo de los docentes. Y tremenda operación de respuesta contundente a la oligarquía que está en el Ministerio de Educación, hicimos y pasó. Eso es la representatividad sindical. Yo qué sé. Uno podría decir también, Diego, sobre todo este capítulo de Miguel Ángel Toma, el hombre, este abogado que fue mano derecha de Tabaré Vázquez. Bueno, ¿por qué aparece esto ahora? ¿Cómo se supo? ¿Quién filtró esta información? También se maneja de esto. ¿A qué intereses hay? Bueno, eso sin duda, cuando aparecen denuncias como estas, datos como estas, hay intereses. A veces el interés directo y puro de que se conozca la verdad, a veces le estás cobrando algo que te prometieron que te iban a hacer y no hicieron, hay un despecho. Bueno, eso es aparte, pero los hechos son los hechos y son muy graves lo que se va conociendo, ¿no? Sí, son varios temas vinculados a los viajes de Miguel Ángel Toma. Por un lado está toda la cuestión que se le adjudica también a algún otro representante de la coalición de utilizar el Estado para generar ingresos, ¿no?, de personas de su confianza. En estas denuncias que hay publicadas en estos últimos días, se habla de que Miguel Ángel Toma específicamente recomendó el ingreso de una persona claramente de su confianza, ¿no? Estamos hablando de una persona muy allegada, para integrarse a la Junta Antilavados, que, bueno, es una mujer que lo ha acompañado además a diversos viajes a partir de ese ingreso, y que no queda muy claro, esto lo decimos porque no ha quedado claro, no digo que no esté, capaz que Miguel Ángel Toma hace una conferencia de prensa y deja claro toda la utilidad que dio ese ingreso al Estado de esa persona, y también toda la importancia que tuvo que viajara con él a esos lugares, porque no solamente a Roma. Pero claramente hay una situación muy irregular, ¿no? El hecho de que entre una persona con esa recomendación y que después viaje a tantos lugares junto con el secretario de Presidencia, y que aparezca, por ejemplo, en una causa que es muy sentida, además, por los familiares, como fue la que se realizó en Roma, y que después se los vea en un partido de fútbol, ¿no? Realmente llama mucho la atención el manejo, como que hacemos esto y no pasa nada, ¿no? Antes de ir a estos hechos, Diego, vamos a repasar un minuto de quién estamos hablando, ¿no? De filiación colorada, inicialmente, nunca fue un militante político, decía hace algún tiempo una nota en El Observador. Su ingreso como procurador en el Ministerio de Salud Pública en el 97, hablamos del segundo gobierno de Sanguinetti, estaba justificado por sus calificados conocimientos en materia de derecho farmacéutico y legislación sanitaria. Hizo carrera en salud pública y durante la presidencia de Jorge Valle llegó a la Dirección General del Ministerio a partir del año 2000. Un alto funcionario del gobierno de Valle recuerda que Toma era el hombre que movía todo en esa secretaría. Su primer ministro, Horacio Fernández Ameglio, primer ministro de Salud de Valle, era un hombre más vinculado al sector agropecuario que a la salud, y por eso era Toma quien lo acompañaba a los acuerdos con Valle, que le tenía una especial consideración. La confianza que inspiró en Valle hizo que sobre el final del periodo lo intentaran llevar para la presidencia, pero nunca se concretó. Después, el destino quiso que durante su trabajo en el ministerio Toma conociera a quien sería su futuro jefe durante la investigación que exoneró de culpas a Vázquez por la compra de equipos informáticos por parte del Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional de Oncología, que Vázquez dirigía, a la empresa de su hijo Javier. Miren toda la historia de dónde viene, ¿no? Hubo otro caso que incumbió a Vázquez y en el que Toma estuvo directamente involucrado como director de la Secretaría General del Ministerio de Salud Pública. Fue quien asesoró y preparó las resoluciones de clausura de varias clínicas de radioterapia en el año 2001. Un año y medio después de irse del ministerio, el primero de marzo de 2005, Toma asumió como director de la Oficina de Servicio Civil del gobierno de Vázquez. Bueno, y ahí, para ir ahorrando tiempo, terminó de mano derecha de Tabaré Vázquez, de hombre de estrecha confianza en la Secretaría de la Presidencia, quien es definido como escueto para comunicarse y era señalado en esta crónica de abril del año pasado como lo más parecido a un jefe de gabinete que tenía el gobierno del Frente Amplio. En la página de Carve, Patricia Madrid escribe: la historia comienza con un nombre, Juliana Pérez. Pérez firmó su título de contadora pública por la Universidad de la República el 4 de diciembre del 2018, hace muy poquito, de acuerdo a lo que ella misma divulgó en sus redes sociales. En abril de 2019, estamos hablando de cinco meses después de haberse recibido, Pérez, recomendada por Toma, según pudo saber el programa Así Nos Va, ingresó a trabajar en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Cinco meses después de recibirse, ya la presidencia la recomendó porque se ve que era muy buena, muy destacada. Junto con otro joven contador, ambos con contrato temporal aprobado por Presidencia de la República. En julio del 2019, Toma informó a la Secretaría Nacional de la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que la contadora Pérez, que se dedicaba a tareas administrativas, formaría parte de la comitiva de presidencia en el viaje que se le realizaría a la ciudad de Roma, Italia, en el marco de la causa del Plan Cóndor. Llevaba un mes, dos meses en la Secretaría. Por su trayectoria en la lucha contra, por el tema de derechos humanos, claro, sería. Un mes, dos meses llevaba en la oficina como administrativa, pero era imprescindible que viajara con Toma a Roma en la causa de derechos humanos. Pérez viajó a pedido expreso de Toma porque, al parecer, la joven contadora podía analizar si los involucrados en la causa del Plan Cóndor habían cometido financiamiento de terrorismo de Estado. Eso lo daba claramente su currículum, ¿no? Que hacía 7 meses se había recibido y hacía 2 que estaba dentro de esa secretaría. En esa secretaría hubo caras de sorpresa, dijeron las fuentes consultadas, ya que el organismo dedicado a la lucha contra el lavado de activos contaba con distintos profesionales, contadores, con más años y experiencia en la labor. Uno se imagina, ¿no? También, o sea, esto no precisaban preguntarle a la secretaría. Presidencia de la República compró 3 pasajes para el viaje. Esto se desarrolló entre el 4 y el 11 de julio del 2019. Un pasaje se compró para el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, en viaje ejecutiva, $6,265, y 2 pasajes en económica, valor $1,795. Uno para la contadora Pérez y el otro para la escribana María Antonella Itroini, quien se desempeñaba como asesora de la Secretaría de Presidencia de la República. O sea, llevó a su asesora y llevó a la contadora de la Secretaría Antilavado. Este viaje no figura entre las misiones oficiales del mes publicada en la página web de Presidencia de la República. Un mes después, entre el 25 y el 31 de agosto del 2019, Toma vuelve a subirse a un avión en clase ejecutiva con destino a Washington, D.C. El motivo del viaje fueron las reuniones que se llevarían adelante con motivo del proceso arbitral ante la Corte Permanente de Arbitraje iniciado por Aratirí. Presidencia abonó por este pasaje 6.355. Se ve que no podían viajar en... Toma no podía viajar en otra cosa, no sea en clase ejecutiva, ¿no? Siempre tenía que viajar en ese lugar. De acuerdo a la web de compras estatales, estaba previsto que tanto la contadora Pérez como la escribana Introini viajaran junto al secretario de Presidencia, pero el vuelo de ambas se pospuso para el 2 de septiembre. Así fue que los pasajes de ambas, en clase económica, se reasignaron entre el 2 y el 7 de septiembre, y Presidencia pagó, de vuelta, el Estado pagó, por el pasaje, $2,972 en total, de acuerdo a lo que figura en la web de compras estatales. En noviembre del 2019, estaba a punto de cumplir un año de recibida la contadora Pérez. Toma y Pérez vuelven a viajar a Washington, D.C. por el caso Aratirí, una escapada fugaz entre el 18 y el 23 de ese mes. Presidencia pagó por ambos pasajes $2,525, ya que habían quedado pasajes abiertos y solo hubo que pagar una diferencia de precios. Este viaje también fue publicado entre las misiones oficiales del mes en la página web de Presidencia. En diciembre del 2019, Toma y Pérez repiten viaje en conjunto, pero esta vez a la ciudad de Roma, entre el 9 y el 14 de diciembre, nuevamente por la causa del Plan Cóndor. Se ve que los tenía muy esas dos cosas. Presidencia pagó un total de $8,975 en pasajes. Toma vuelve a viajar en clase ejecutiva con un boleto de $6,780, de acuerdo a lo que figura en la web de compras estatales. Si bien este viaje también fue publicado entre las misiones oficiales del mes en la página de Presidencia, cuando se quiere ingresar al detalle de la misión, aparece error, como que fue bajada esa parte de la web de Presidencia. Oscurantismo. Sí, por lo menos no mucha luz parece. No había necesidad de mucha luz. El último viaje de Toma con la contadora Pérez tuvo lugar este año. Entre el 17 y el 23 de enero viajaron nuevamente a Washington por el caso Aratirí. Se ve que estaban muy compenetrados con estos dos casos. Toma en clase ejecutiva nuevamente y Pérez en económica. Presidencia pagó en total $9,715 por los dos pasajes. Y bueno, esto fue a la JUTEP. Esto pasó a la Junta de Transparencia y Ética Pública, que luego de pedir información Aratiri va a ser una mina, ¿no? Tomás estaba muy preocupado por la mina. Luego de pedir la información, bueno, evidentemente desde la JUTEP resolvieron archivar esta causa, esta investigación. Les pareció que no había lugar a ningún tipo de inconvenientes. La explicación, el 18 de diciembre, la JUTEP envió al director general de Presidencia, Diego Pastorín, una nota en la que pidió información sobre las misiones oficiales entre 2018 y 2019 relacionadas al juicio que se desarrollaba en Roma a ex militares acusados de violar derechos humanos. Y la Junta también quería las rendiciones de cuentas de esos viajes y, si los hubiera, copia de los informes sobre el desarrollo de la misión presentado por los funcionarios designados. O sea, si la Presidencia está pagando un pasaje a una contadora de la Junta de lavado de activos y terrorismo, ¿qué informe dio? ¿Qué consiguió? ¿Qué dijo ella cuando llegó? ¿A quién le reportó? ¿Cómo jodimos a los torturadores y a los represores y sus cómplices con el trabajo de esta contadora? La contadora Pérez. ¿Qué aportó? ¿Cuál fue el informe que hizo? ¿Habló con sus jefes? ¿Le dio a ellos información que pudo recabar a partir de este viaje? ¿O simplemente viajó? Es reservado todo eso. Yo no sé, porque aparentemente lo que quería Toma que ella buscara era si dentro del plan Cóndor había habido algún tipo de lavado. Claro. Y ella era la contadora específica para buscar esa información. Obviamente que esto despierta un montón de cosas, de cosas risueñas, digamos, porque aparecieron en un partido de fútbol, ¿no? Imágenes de Toma con esta muchacha, que además es muy joven. Bueno, a la vista está, muy recién recibida, y ya había logrado todo este nivel. Por los que no entendieron, Diego, o puedan estar tanto de, tenemos que hacer la pausa, lo de las cadenas deportivas, es que en uno de esos viajes a Roma se lo ve en la tribuna a él. Además está con toda la indumentaria, sí, de hincha de la Roma, ¿no? Sí, de hacía frío, se ve. Todo el merchandising. Y él, la cámara lo toma a él con la muchacha esta rubia que tiene su mano, o sea, él engancha con su brazo la mano de ella, ¿no? Con una imagen de cualquier pareja, digamos, ¿no? Y lo muestran ahí en el partido, Roma, con un cuadro de nombre difícil, no sé si es suizo, alemán, lo menos, es lo que menos importa, pero aparece, es tomado, salvo que digamos que ESPN entró, se prestó para un complot contra Toma, se los ve ahí mirando el partido y digan, bueno, se lo pagó de su bolsillo, pero es en este marco. No, pero además, Diego contaba, claro, ¿no? Al partido pudo haberlo pagado de pero su bolsillo, viaje... pero el viaje lo hizo pagando por Presidencia. La vida privada de Toma, la verdad que... seguro, a nosotros, con quienes ande, con no, quienes viaje. Exacto. Lo que sí, si hace pagar al Estado, si hace entrar una contadora a una función pública pagándole un sueldo, y viaja por Washington, por Roma, y van a haber partidos con plata del Estado, la verdad que después que no vengan con la... ¿Cómo? ¿Oscurantismo era? Seguro. El equivalente a jefe de gabinete del último, avisale a Javier Miranda, del último gobierno. ¿No sabía Vázquez de esto? Vázquez. ¿No sabía Vázquez a dónde iba Toma y con quién iba? ¿Qué pagaba Presidencia? ¿Qué pasajes pagaba Presidencia? ¿No lo sabía Vázquez? Hay otra perlita que se recuerda, nos tenemos que ir a la pausa, Diego, esto podría dar para mucho rato más, es que Toma también fue cuestionado como promotor de acciones para defender los intereses del empresario Paco Casal. En el 2017 el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley que podía beneficiar a Casal en su pelea por los derechos de televisación de las eliminatorias. El semanario Búsqueda lo consultó sobre el tema y él acusó a Búsqueda de estar del lado de quienes intentan amedrentar a la autoridad. Toma, junto a Daniel Borrelli, fueron los fiscales de gobierno que recomendaron el archivo del caso Casal ante la Dirección General Impositiva. Daniel Borrelli, integrante de esta JUTEP, que archivó la causa, ¿no? Exacto. Digo para que veamos la conexión, ¿no? Sí. Daniel Borrelli Toma, juntos con Casal, y Borrelli después archivando la causa contra Toma. Tomaron esa decisión cuando no estaba de licencia el presidente de Gil, ¿no? Sí. De la JUTEP, precisamente. Nos vamos a la pausa.